Bienvenidos a nuestra primera emisión de Eco de las Sombras, un espacio para explorar a Popayán desde su revés. La ciudad es el telón de fondo de muchos relatos que se tejen en la cotidianidad. Es por ello que hoy intentaremos acercarnos a una visión de ciudad que nos permita descubrir las diversas ciudades que la conforman. Todos nos preguntamos qué es la ciudad. Si usamos un diccionario corriente, la ciudad se define como una entidad urbana con alta densidad de población, en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Sin embargo, y recurriendo a uno de los estudios urbanos realizado por el sociólogo Armando Silva, fundamentalmente la ciudad es una red simbólica en constante construcción y expansión. Eso es nuestra ciudad. Es un cruce de miradas, de discursos y de diferentes lenguajes que provienen de diferentes modos de vivir la ciudad, de apropiarse de sus lugares físicos. Es esa ciudad la que nos servirá de telón de fondo de nuestros relatos. Es la ciudad al revés la que queremos conocer. Ciertas ciudades parecen dibujarse perfectamente en una imagen, en un relato, en un discurso. Por ejemplo, en el caso de Popayán, tenemos a la Popayán de ayer, aquella que es descrita por sus héroes y poetas, y se describe también por sus claustros y paredes blancas. Pero hoy, Popayán es una ciudad cambiante, dual y extraña, que empieza a crecer en las calles y que espera su discurso para ser conocida. Pretender hablar del proyecto de hispanidad realizado en el continente americano o en algunas de sus regiones precisa reflexionar sobre las ideas y principios que España trató de aplicar al dominio de estas nuevas tierras. Obviamente, sus instituciones políticas, administrativas, religiosas y sociales servirían de parámetros para moldear a la nueva sociedad, porque los elementos que empezaron a conformarla no habían estado en contacto, de hecho, no se conocían. Desde sus inicios, Popayán fue pensada como una dualidad. El proyecto colonial español ideó una ciudad de sueño, una ciudad ordenada, que encarnó en un diseño en damero del centro histórico, que hoy conocemos aún vigente, puesto que nunca se desplazó de su sitio. Y de otro lado, se instauró una ciudad paralela, una república distinta de ella, que fue denominada la República o los Pueblos de Indios. La documentación histórica que permanece como testimonio del pasado solo contiene la memoria y el olvido que quisieron conservar unos hombres y mujeres. También hace ver que el pasado de una sociedad es fragmentario y que esos vestigios llamados documentos solo expresan el contenido de una mirada del mundo, mirada que se despliega en un juego infinito de luces y sombras de lo que puede y debe ser dicho y de lo que debe negarse. Memoria y olvido son los ingredientes de la historia. Sin embargo, ese discurso describe más que explica toda la superficie y los fenómenos epidérmicos en vez de hurgar las causas más profundas. Es necesario reconocer que lo arquitectónico no solo se refiere a un espacio visual, expresado en y desde dibujos, planchas, planos o textos, sino un ámbito espacial, vital, complejo y permanentemente resignificado. Recurriendo a un poco de historia, sabemos que Popayán es la capital del departamento del Cauca y que fue fundada por don Sebastián de Belalcázar en el Valle de Pubenza, precisamente hacia la mitad del siglo XVI. Durante esta época fue considerada como importante centro administrativo y comercial durante la expansión del Imperio Hispánico en el Nuevo Mundo. De hecho, aún en la actualidad es imposible negar que la arquitectura, al igual que el arte y las tradiciones, continúan teniendo una poderosa influencia desde aquella época. La Popayán colonial conservaba ante el mundo su imagen debido precisamente al poder de las antiguas familias aristocráticas, las cuales pretendían plasmar la concepción de ciudad ideal en sus estructuras, su ambiente, sus actividades y también en sus costumbres. Hoy Popayán empieza a reconocerse como una red simbólica, que la sostenemos hombres y mujeres de carne y hueso, ya que somos nosotros quienes hacemos uso e interiorización de los espacios en donde desarrollamos nuestra vida. Entonces la ciudad la concebimos como un escenario de lenguaje, de vocaciones y de sueños, de imágenes y de variadas escrituras. Desde luego, es un escenario que surge en las calles de la ciudad al revés. Fotos de la vida, fotos que se velan en la calle. Los estudios urbanos han construido categorías para denominar aquellas realidades que son poco vistosas, poco visibles con respecto a los discursos hegemónicos. Y me quiero referir de manera particular al caso Popayán. Si bien la ciudad blanca es la ciudad que nos representa, si nos identifica y que todos los ciudadanos lo han construido como su imaginario principal, pensaría que hay una serie de fenómenos que podríamos llamar contrarrelatos que se le oponen a ese discurso y que buscan no negarlo, pero sí cobrar relevancia o cobrar visibilidad con respecto de esa predominancia que tiene el discurso colonial. En esa medida entonces pensaría que las prácticas humanas, más que los fenómenos de representación artística o estética, son los que hacen que esa ciudad viva o conviva con esa ciudad tan jerarquizada que es la ciudad colonial. Hoy Popayán no es contada a través de la nostalgia de los poetas que ven en el cambio como la destrucción de la ciudad se apodera de eso. Por el contrario, Popayán es una construcción narrativa que nace de las reflexiones de algunos habitantes, reflexiones profundas que chocan con el discurso oficial. Hay muchas miradas, y yo estoy de acuerdo con eso, hay otras miradas. Y la tesis entonces se daría por aceptada. Hay varias posibilidades de ver de manera diferente a Popayán. Ahora, ¿cómo son esas otras ciudades? Creo que ahí se sitúa uno ante el dolor, ante la sensibilidad, no sé, extraña. Porque nunca uno puede hablar de el Popayán de la cárcel, ¿no? El Popayán de las cárceles, el Popayán del Alfonso López, el Popayán de los barrios alejados, de la María y los barrios subnormales, y el Popayán que viven los desplazados. Creo que ahí se van haciendo sectores y se van haciendo guetos, y uno va sobreviviendo en un gueto. Pero es cierto, hay muchas maneras de habitar la ciudad. Somos habitantes de la ciudad anterior. Vivimos en la ciudad que no existió nunca, pero siempre soñamos que fuera. Eso es Popayán. Estimados oyentes, este ha sido el primer recorrido por Popayán, escenario de las cosas que no se ven pero se viven. Una ciudad marcada con voces y escrituras, con dinámicas, sujetos y fenómenos precisos que la narran, a través de un discurso que se está renovando constantemente. Los esperamos en la próxima emisión de Eco de las Omas. Estuvieron con ustedes Tania Ordóñez y quien les habla, Adriana Prado.